Es otra de las tantas maniobras que lleva adelante el intendente Gesteira con Altamirano, el sindicato municipal local de Gallos y Medianoche, donde hacen que firmen enfermeros en representación de todo el cuerpo de salud. O sea, es otra fantochada para tratar de descomprimir un conflicto que la solución es simple: recibir al gremio mayoritario que representa a los trabajadores de la salud en el Hospital Salgado. Que ATE en este caso. Sí, que este acuerdo, digamos, supuesto acuerdo, por lo menos, que bueno, que responde a los reclamos que vienen realizando ya hace tiempo los trabajadores y trabajadoras del área de salud. No, principalmente lo que se les ha estado ofertando, porque esto es una práctica constante desde el Ejecutivo Municipal, violatoria de la Ley de Asociaciones Sindicales y de los Derechos Laborales, que es tratar de acordar con primero con los médicos en particular, o con cada uno de los supuestos representantes a los que ellos aducen representaciones, y a los que se le ha ido ofreciendo distintas cosas. Nada de lo que se pide, o sea, absolutamente nada de lo que se pide. Es algo que ellos quieren ofrecer y rubricar para decir que hay un acuerdo y una voluntad de diálogo de parte del municipio, que es inexistente. Bien, el reclamo de los el personal de salud, bueno, tiene una instancia de visibilización que es este jueves, ¿no? Esta caravana, bueno, da la sensación de que esto se inscribe también en la idea de bajarle el precio a la caravana o de desmovilizarla. Las intenciones de ellos han sido constantemente esto, o sea, entendamos que la respuesta del Ejecutivo Municipal ante una nota presentada por mesa de entrada el día 30 de diciembre del año pasado para presentarnos como ATE, como gremio que tiene más de 100 afiliaciones dentro del cuerpo de salud del municipio, la decisión fue echar a 8 profesionales de la salud y trasladar a 5 plantas permanentes. Entonces, el que cambia el eje de discusión y el que evita toda posibilidad de diálogo es el Ejecutivo Municipal, el Frente de Gesteira. Desde ahí para acá, todas las iniciativas, como vuelvo a repetir, llamar a cada uno de los profesionales por separado para tratar de acordar y terminar en este supuesto acuerdo hecho con Altamirano, un gremio que no tiene representación, tiene 5 afiliados dentro del cuerpo de salud. O sea, ¿qué representación puede tener para firmar un acuerdo ese sindicato dentro del el problema de los médicos? Es tratar de descomprimir, de mostrar una instancia de diálogo que es inexistente. Acá la instancia de diálogo se abre a partir del pedido que se hizo desde ATE, y ante la respuesta del municipio de Gesteira, es decir, lo primero que vamos a hablar es la reincorporación de los 8 trabajadores de salud y la vuelta a sus puestos de trabajo de los 5 desplazados. Después nos sentamos a hablar todas las condiciones laborales específicas que hacen a nuestra instancia y a nuestros pedidos. Ofrecer pagos en cuota, bonos, por debajo de lo que incluso se pide, de lo que se solicita, no reconocer los días de licencia, no reconocer los faltantes de personal en salud ante una rebrote de la pandemia, en un segundo rebrote, ante una temporada estival abierta y desbocada por parte del municipio hacia toda la Argentina, es por demás absurdo e innecesario. Digo, está claro que lo que quieren es bajarnos el precio a la caravana, lo cual no lo van a lograr. Mañana a las 18 horas se parte del Salago, se invita a toda la ciudadanía que participe, no porque a los médicos los hayan despedido, no porque solo a los médicos no cobren lo que corresponde, porque está en peligro su vida y la de sus seres queridos. Si ante un segundo rebrote, el municipio que tiene un hospital no COVID atiende por lo menos entre 10 y 20 personas por día con síntomas COVID y sopados y quedan positivo, ¿a dónde van a ir a parar solo los habitantes de la ciudad de Villa Carlos Paz cuando la pandemia se desate en las condiciones en las que está dada la temporada estival en la villa? En ese marco no hay posibilidad de desmantelarla, de bajarle el precio, de nada. O sea, está completamente ratificada, ¿no?, esta movilización. Sí, está completamente ratificada. Lo único que lo suspendería sería la apertura de diálogo razonable. César, han planteado, porque bueno, que el Ejecutivo corrió el eje de la discusión, ¿no? Porque había una lista de reclamos, ¿no? Que era hasta los despidos que planteaba una serie de recomposición salarial, pago de feriados, semana sanitaria, ítem de riesgo y demás. Hoy, lo que hemos escuchado, de lo que hemos podido hablar con Federico Giuliani, secretario general de ATE, también, bueno, ahora con vos, es sobre la mesa de esa mesa, eventual mesa de diálogo, tienen que estar puesta la reincorporación de estos 8 trabajadores y que queden sin efecto los traslados para comenzar a hablar de lo otro. ¿Esto es así? Y no hay otra alternativa, porque nosotros no vinimos a discutir despidos, nosotros vinimos a discutir condiciones salariales y de higiene y seguridad laboral. El Ejecutivo toma la decisión de que quiere que discutamos despidos. O sea, bien, no, los despidos no se discuten y los traslados no se discuten. Sobre la mesa del diálogo están los trabajadores reincorporados, los trabajadores vueltos a su puesto de trabajo. Empezamos a discutir las condiciones de salario, de higiene y salubridad, todo lo demás. O sea, no hay vuelta atrás en eso. No, nosotros no estamos por discutir si Pedro o Juana debe o no debe ser reincorporado. No estamos por discutir eso. Eso es lo que quiere que discutamos el Ejecutivo. Bien, nosotros venimos a discutir condiciones de salud. O sea que lo otro es previo. Claro. Es decisión unilateral de ellos. Deben volverlo para atrás para que nos podamos sentar. ¿Temen que de alguna forma logren quebrar esta unidad que ha mostrado hasta ahora en el sector de salud con estos ofrecimientos particulares? No. A ver, ¿no? Todas las patronales siempre te dicen que vienen a solucionarte el problema y te tiran sobre la mesa lo que ellos piensan en la oferta. En ningún caso se va a ratificar ni va a quebrar la unidad. Al revés, yo te diría que las condiciones en las que está actuando el Ejecutivo Municipal y lo que está llevando a cabo, lo que están es reforzando la unidad, no solo de los trabajadores de la salud, sino de todos los actores de la vida que tienen reclamos puntuales para con el municipio, lo cual es un absurdo. Escuché la semana pasada a un concejal del oficialismo y a Gesteira luego repetir exactamente las mismas palabras, que esto es una operación política armada por el senador Caserio. Caserio no tiene nada que ver. El que está poniendo a todos en contra del municipio es Gesteira. O sea, nosotros que reclamamos por los nuestros, está claro que nos vamos a solidarizar con cada una de las luchas que se presenten en Carlos Paz. Pero nuestro reclamo es puntual. El reconocimiento de ATE como gremio dentro del municipio, lo cual está justificado por la ley y por cientos de sentencias judiciales hasta de la Corte Suprema de Justicia, una mesa de diálogo sincera y honesta. Sí. Y todos los demás reclamos, podremos participar, podremos acordar. Ahora, no tienen nada que ver con el tema puntual nuestro. Lo que yo te consultaba respecto a esta intención de quebrar esta unidad, no es porque sabemos de las presiones que son ya cada vez más evidentes y demás, y el temor que hay, ¿no?, en una situación de crisis económica como hay, por la pérdida del trabajo, ¿no? Y sabemos que el municipio, bueno, ese número que es aterrador, ¿no?, este 83% del personal de salud que está completamente precarizado, ejerce una presión muy fuerte, ¿no? Desde ese lugar te pregunto cuál es de lo que ustedes se plantean a los trabajadores, que son de última lo que arriesgan el puesto de trabajo, ¿cómo los ven? ¿Los ven con esta decisión de mantenerse? Sí, por una sencilla razón. Voy a recurrir a una vieja frase hecha en una novela donde Espartaco, que es un esclavo romano, les dice a sus compañeros. Cuando les muestra todo lo que hay, le dicen, todo esto que hay acá, ¿quiénes lo hicieron? Ustedes. Y de esto que hay acá, ¿qué es de ustedes? Nada. Cuando lo que tenés es nada, no tenés más miedo. Cuando te sacaron hasta el miedo, ya no tenés alternativa. O sea, nosotros hemos tratado de llevar una lucha tranquila, pacífica, buscando instancias de diálogo constantemente. El cuerpo de salud, con la precarización total que tienen, del 83%, casi la totalidad de la planta de personal de salud, hoy ya no teme perderlo. Ese es el problema de Gesteira. ¿Qué va a hacer cuando tenga paro? ¿Qué va a hacer cuando le renuncien masivamente de las áreas? ¿A dónde va a contratar personal? O sea, sinceramente, la situación está llevando a un lugar que no tiene límite y es mala gestión política. Y ni siquiera es buena gestión técnica. Ni siquiera es buena gestión técnica. Es pura necedad. Es pura necedad. Sin razón, sin sentido. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Los va a despedir al 83%? Bueno, ¿y con eso cree que va a solucionar, va a tener asegurado el triunfo? Bueno, que vea cómo habilita los hospitales y los centros de salud. Es la mecánica que ha estado utilizando para la resolución de cualquier tipo de conflicto, digamos, ese tipo de decisiones, digamos, no sería No sería tan loco. No sería tan loco, pero el problema es que tiene una pandemia encima. Sí. Sin cuerpo de salud, 24 horas sin profesionales, significa que se desate un desastre en Carlos Paz. Uh-huh. Y su temporada magnífica, ¿en qué termina? ¿En los canales de televisión de Buenos Aires? Uh-huh. Avisándole a todo el mundo que no se puede ir a Carlos Paz porque no hay cuerpo de salud. Ahí está. ¿Dónde la vas a ir a contratar? Eso te quería preguntar, digo, porque hay esta solidaridad profesional, digamos, de no, de sabemos que hay ofrecimiento, ¿no?, a otros médicos, ¿no?, para reemplazar a los que eventualmente puedan llegar a despedir a los rebeldes. ¿Hay una solidaridad colegiada respecto a, respaldar a los que no están en Villa Carlos Paz en la lucha de acá, no aceptando esos ofrecimientos, por lo menos de algunos sectores? Mira, desde los colegios médicos, desde el resto de entidades gremiales que agrupan a profesionales de la salud, están todos compenetrados con esta lucha en Villa Carlos Paz. Bien. ¿Podrán conseguir alguno? Sí, pero lamentablemente un médico o un profesional de la salud no es un respirador que lo podemos hacer en una línea de producción en 4 horas. Sí. Podrás conseguir uno, podrás conseguir 5, más de eso no va a conseguir. El 83% de 300 es bastante, no lo va a poder conseguir. De los 8 que es inevitable. De los 8 que despidieron, ¿reemplazaron alguno? No, ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. O sea, eso marca la imposibilidad que tienen ellos de hacer eso que dicen que van a hacer. Porque llevar, construir un cuerpo de salud no lleva 2 horas, no lleva 2 días, lleva varios años. No es que salen del secundario y se reciben de médicos, son enfermeros, son camilleros, pueden ser mucama. No es tan simple. Entonces, esa es la tontera en la que está puesto Gesteira. Tal es la unión del cuerpo de salud de Villa Carlos Paz que han llamado a negociar a cada una de las áreas por separado. Y de ninguna tuvieron el sí. De ninguna tuvieron el sí. De la única que tienen el sí es de una enfermera afiliada al gremio de Altamirano, que es la que va a rubricar este fantoche de acuerdo que están llevando adelante. O sea, es imposible. 5 afiliados tiene en el cuerpo de salud Altamirano. Eso te iba a consultar, César, recién lo dabas también como dato en esta afirmación que hacías de que ATE es el gremio mayoritario en lo que tiene que ver con la representación de las y los trabajadores de la salud. Comparemos los datos que tienen en términos de afiliados de ATE en el área de salud y cuántos tiene el Sindicato de Trabajadores Municipales, que decía son 5 nada más. 5, nosotros tenemos más de 100, no te puedo decir exactamente el número porque no llevo el conteo de las fichas y todos los días se van agregando más fichas de afiliación. ¿Sobre un total de 300? De 300 trabajadores. Uh-huh. Es más, si ustedes lo piensan en términos comparativos con la totalidad del municipio, ATE tiene 15 días, pongámosles un mes dentro de participación en el municipio, pero nos presentamos el 30, o sea que no llegamos ni a los 15 días. En ese ámbito, el Estado Municipal tiene alrededor de 1.800 trabajadores, para redondear. Sí. ¿Cuántos tiene el Sindicato Municipal de esa total? 186. Agata es el 10% que le permite la firma de paritarias. Uh-huh. Agata. ¿Cuánto tiene ATE? Más de 100. Claro. Uh-huh. O sea, sí. Está claro que lo que quiere hacer el sindicato de Altamirano, que es vergonzoso, que un secretario general de un sindicato sea propatronal de la forma en que lo está haciendo. Que lo está haciendo, es algo terrible, pero bueno, esas son cuestiones que deberán a pagar ellos, saldar ellos con sus afiliados y con el resto de los trabajadores municipales. La respuesta de ATE es: nosotros vinimos para quedarnos en Carlos Paz, nosotros vinimos para ser el gremio mayoritario, no me interesan sus 186 afiliados, me interesan todos los no afiliados dentro del cuerpo del municipio de Villa Carlos Paz. Nuestra conducta, nuestra ética hará que nos respondan o no. Hasta ahora, el cuerpo de salud, que es donde hicimos pie en Villa Carlos Paz, responde de manera dura y unificada. Muy bien. Bien, César, entonces para redondear, ratificamos mañana la convocatoria de esta caravana a las 18, parte desde el Hospital Sayago, ¿no? Ahí se realiza, lo que quieran participar, que vayan. Absolutamente todos, y finalizamos alrededor de las 20 horas frente al playón del municipio, con un bocinazo y con la palabra de algunos oradores. Que se sumen todos, absolutamente todos. Si Gesteira no entra en razones y quiere unificar todos los reclamos, que no tiene uno, desde los colectivos, desde el agua con la COPI, desde la persona que vendía praliné en el Sayago, o sea, bueno, que lo haga. Nosotros estamos abiertos al diálogo, esperamos que se dignen a llamarnos como corresponde a una mesa de diálogo previa para acordar y sentarnos a discutir sincera y honestamente los problemas del cuerpo de salud de la Villa de Carlos Paz. Bien, veremos qué sucede. Te agradecemos el contacto con Villano, César. De nada, muchas gracias a ustedes por hacernos escuchar y los esperamos a todos.